que envuelve de armonía esta triste soledad. Eterna melodía, lléname de fantasía, eterna melodía que me hace recordar el roce de tus labios cuando hacemos el amor, que a mí me ha puesto alas y he volado a donde estás. Eterna melodía, tanto tiempo compañera. Habrá otros hombres que quizá pongan el mundo a tus pies y te dirán que te desean. Yo solo en cambio te dije, te amé, te amo y te amaré. Aunque nos pueda separar la vida o la casualidad, seguimos siempre unidos a esta bella música que es parte de nosotros. Eterna melodía que susurro sin pensar, evoca nuestra historia y en mis noches siempre está, que envuelve de armonía esta triste soledad. Eterna melodía, lléname de fantasía. La música de Mozart, tantos años admirada, hoy siento con tristeza que ya no me dice nada. Eterna melodía que me hace recordar el roce de tus labios cuando hacemos el amor, que a mí me ha puesto alas y he volado a donde estás. Eterna melodía, tanto tiempo compañera. Eterna melodía que susurro sin pensar, que evoca nuestra historia y en mis noches siempre está, que envuelve de armonía esta triste soledad. Estás escuchando La Retro 789.

cosas se van y el hombre ve por sus heridas, en su dolor le son queridas. Telón sutil es el fin. ¿Cómo vivir así? Luego Jenny, Jenny se va con la mujer, que Jenny, Jenny se cree que está con él, y Jenny, Jenny no ve la realidad. No, Jenny, Jenny, tu amor no volverá. ¿Cómo dejo sin final? Cuando no la tienes más, ¿por qué se va?

vida para darte. Fotogramas que olvidé al revelarte. Ahora ya es demasiado tarde. Qué difícil es. Qué difícil es. Para ti la vida que te lleva. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me paro y bailo, pero esta musiquita es un poquito lenta. Buenas tardes. Si fuera por ti, me haría sufrir. Casi sin pensarlo, podrías mentir. Si yo nunca fui tu historia de amor, no juegues conmigo, es mejor tu adiós. Tal vez esto es lo mejor. Seis pasaron de las 4 de la tarde, pasa volando el tiempo, che. Se nos está yendo nuestra primera hora de la Retro 789. A full con los americanos en castellano. Saludamos a la gente de Nissan Sendai, Lanús. Saludamos a la gente de EPA 705. Saludamos a las más altas autoridades de la 102.9 FM Box, a Claudita Daporta. Saludamos al señor Daniel Traversa, a la vecinita de enfrente que apareció, cerrame la una, y a toda la audiencia.

Estás escuchando La Retro 789. Laissez-moi passer, j'ai mes papiers, mon visa. Je suis déjà dans l'avion, going to America. Même si je reste ici, que je passe ma vie à nos gens, j'aurai une vieille Chevrolet et 18 filles dedans. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur. Je suis tombé fou amoureux. Ça m'a fait plutôt du mal. J'avais de l'eau dans les yeux. Ma petite poupie, je t'emmène dans le pays de mes langueurs. Elle fait douceur, douceur. La musique que j'ai dans le cœur. Toute la nuit on s'aimait. Quand Donovan chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et encore. They call me Mellow Yellow. Mellow Yellow. Oh, they call me Mellow Yellow. Oh, oh. Maintenant j'ai une guitare et je voyage organisé. Je me lève tous les jours trop tard et je vis aux Champs-Élysées. Je suis parti je ne sais où mais pas où je voulais aller. Dans ma tête y'a des trous, je me souviens plus des couplets. Y'a des rêves qui sont cassés. Des airs qui partent en fumée. Des trucs qui me collent encore au cœur et au corps. I'd be safe and home. I'd be safe and home. If I was in LA. If I was in LA. Down the front of California dreaming. On such a winter's day. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada.

Saludo al señor Daniel Traversa. Buenísimo, acá estamos. Estamos creando huevitos de Pascua con ejillos. Bien ahí, ¿eh? Vamos a... Tenemos que darle el visto bueno acá, ¿eh? Así que, vecinita, cruzate y lo probamos acá en vivo. De fondo sonando Luis mi Isabel. Y como te digo, no te sientes, párate, levántate y empezá a bailar. Vamos a comer la papa. La Retro 789. Yo que todo te entre sin pedir nada a cambio. Yo que todo te entre. Hoy me dejas de querer y te olvidas de mí como nube que se va navegando en el cielo. En la vida alguna vez tú me echas en falta, te aseguro que estaré. Y en la vida alguna vez esperándote aquí, con el tiempo curaré el dolor que me dejas. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Los 90 en La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. Y seguimos bailando en La Retro 789. Te recuerdo que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Esa. Vamos con el pronóstico extendido para Buenos Aires. Bueno, este martes cero lluvias, ¿eh? Pero mañana miércoles y jueves contamos con la ayuda de San Pedro. Y bueno, vamos a tener que mojarnos, loco, ¿eh? Van a tener que llevar el paraguas. Así que bueno. La máxima oscila entre los 19 y 21 grados y la mínima 15 y 16. Después viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles inclusive, si jueves no va a llover. El miércoles va a estar nublado nada más, ¿eh? Así que bueno, así que el fin de largo se va a poder aprovechar. Así que bueno, podés lavar el auto el viernes, che, ¿eh? Lávalo el viernes. Así que bueno, ya saben, para que vayan organizándose en función a San Pedro, loco, ¿eh? Sus salidas, lo que quieran hacer. Latinos versiones en remix. Para que no pares de bailar. Esta es la Retro 789. Ítalo disco, música disco, rock and roll. Americanos en castellano, en italiano, en inglés, en portugués. Una nueva forma de escuchar música para que no pares de bailar. 789. seguimos bailando en la Retro 789 con la mejor música de los 70, 80 y 90. Latinos en remix para que empieces a tirar los pasos prohibidos del americano rock. Y bueno, por si querés cambiar, loco, la bici y pegar el salto, te cuento la propuesta de Nissan Sendai Lanús. Te cuento sobre el plan de ahorro Nissan Frontier S4x2 MT. Con un precio de lista de 39.205.700. Ingresás con un mínimo del 40%, que serían 15.682.280. Y el monto a financiar sería un 60%. Serían 23.523.420. Y las cuotas. La cuota de ingreso, 379.511. De la 2 a la 18, 308.295. De la 19 a la 120, 221.324. Vamos con la Nissan Frontier, che. Y la cuota pura de 196.029, con la cual podés adelantar cuotas, che. Así que bueno, dale, no te quedes afuera, ponete las pilas y pega el salto a la Nissan Frontier S4x2 MT. Cortesía de Nissan Sendai Lanús. Para más información, comunicate al 11-2865-5377 y pregunta por el señor Rubén Mancilla. ¡Uh! 1164-007047, línea habilitada. Para que nos pidas algún tema, che, todavía no estamos con los premios, así que bueno, estamos dando un descanso al hígado. Tarde linda, loco, tarde gris. Estamos en vísperas del fin de largo, loco. ¿Se van a algún lado? ¿Usted se va a algún lado, Damián? ¿A dónde? ¿A dormir acá, a la pieza abajo? Ah, bueno. El clima va a estar espectacular, amén de miércoles y jueves, pero bueno, los demás días ya, estando de vacaciones, es otra cosa. Por más que llueva, loco, la estás pasando bien, no estás acá, loco, no estás con la rutina. Así que bueno, a disfrutar igual, Te mojás en otro lado. Y ya sabes, no te sientes, párate, levántate y empezá a bailar. Gustavo, Damián, Gustavo, buenas tardes para ambos. Acá haciendo el aguante al programa, papá, escuchando la buena música, buena onda, positivo. Vamos, le mando un abrazo grandísimo para ambos y que termine bien la semana, ¿eh? Vamos, Edgardo de Quilmes, papá. Estás escuchando La Retro. 102.9. Para hacer en el amor, por si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Estás escuchando La Retro. La Retro 102.9. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Para hacer bien el amor. En una estoy. Y seguimos bailando en La Retro 789. Qué bueno, los pisadores de la vecinita de enfrente, ¿eh? Se está haciendo famosa, ¿eh? Guarda, ¿eh? Tiembla Traversa. Mientras no quiera cobrar. Bueno, tenemos oyentes que se comunicaron al 1164007047. Nuestra línea habilitada. Tenemos a Sonia de Varela, dice que no para de bailar. Dice, muy buena la música. Sigan así. Y pide un poco de rock and roll. Y manda saludos a su hijo Hernán. Hoy tenemos un poco de rock and roll de los viejos de acá. Los Tin Tops y todo eso. Un mix espectacular para que no pares de bailar, che, ¿eh? Como siempre. Tenemos a Pablo de Podestá. Dice que la primera vez que vino a bailar a El Silán, se reenganchó con la música. Y fue ahí donde conoció a su actual señora Marta, che, ¿eh? Así que bien ahí, Grande Pablito. Y también tenemos a Ramón de Berazategui. Dice que iba a bailar a Jonathan Disco. Y que los americanos que pasamos le trajeron buenos recuerdos. Sigan así. Eso es lo que hacemos todos los martes de 16 a 18 horas. Compartir la mejor música de los 70, 80 y 90. Para todos los quetaleros, todos los jonandateros. Para todos los proyecteros, los quetaleros. Los micluberos, los moonlighteros, los sotobocheros. ¿Algo más me olvido? ¿Me acordé? No, me olvidé. Sumuneros, los electric cirqueros. ¿Algo más? A ver. Bueno, reflecteros, quetaleros también, obvio, me olvidé, ¿qué tal? Canibaleros, cibaceros, rimboteros, majestiqueros, allá donde está Joya hoy en día, y los chaleteros también, que iban a chalet, qué boliche chalet, habrá sido ahí, no, Damián, terrible. Los colectivos cuando venían por Mitre, la última parada era en Crucecita, no, por Charé, de Crucecita hasta Wilde no paraban. Era terrible. Me ha tocado caminar en esa época, cuando iba a bailar Charé. No lo voy a negar, iba a bailar Charé, loco, terrible. Ponete la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas. Esta es la 102.9 FM Box. Nuestro streaming es Radio Box 1029, para que nos veas de acá cómo hablamos, cómo bailamos, cómo tomo tereré. Así que bueno, también nos puedes ver por YouTube o por Twitch o por la página www.fmradiobox.com. Y la vecinita está haciendo bobo de Pascua, a ver. Conejitos, dale, vecinita, te esperamos acá, A ver si los podemos sortear también. O los comemos. ¡Sí, basta! ¡Tu club! Nosotras íbamos con mi mamá a Sibasta y veníamos caminando de República del Líbano y Andrés Baranda hasta 12 de octubre, mi amor. ¡Upa! Sibasta. Pero bien pesadito el ambiente ahí, Por esos lugares anduviste, vecinita. Mirá vos. No la veía la vecinita ahí en Sibasta, Era muy rock and roll ese boliche, Sibasta. Que creo que también fue Rimbo en un tiempo. Y nosotros acá seguimos tirando los pasos prohibidos del Italo Disco. Y algunos lo bailan como americano rock también, ¿por qué no? ...1164-0070... nuestra línea habilitada. Y seguimos bailando. No te sientes, parate, levántate y empezá a bailar. Yeah. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Y seguimos bailando en La Retro 789, ya en el final, loco, ¿eh? Pasó volando el tiempo. Y cuando la pasás bien, siempre, loco, siempre el tiempo pasa volando. Bueno, se comunicó Adriana de Varela. Dice que viene viajando en el 148 y enganchó la radio en el Triángulo de Bernal. Dice, muy buena la música. Y dice que no se puede parar a bailar porque le sacan el asiento enseguida, ¿viste? ¡Terrible! Bueno que viene sentada, ¿no? Dice, muy buena la música y manda saludos a toda la audiencia de la radio. Grande, me imagino escuchando la Retro 789 en el 148, loco, ¿eh? Claro, te levantás, obvio, se te tiran los monos ahí, te sacaron el asiento enseguida. Y ahora para que la vecinita y todos nuestros oyentes empiecen a tirar los pasos prohibidos del rock and roll. Un pequeño megamix de los Teen Tops, los locos del ritmo. Sandro y los del fuego. Así que no te sientes, parate, levántate y empezá a bailar. Estás escuchando La Retro 789. Pues dime el precio que te pagaré. Fuera lo que fuera, no te importará. Caso es que yo te amo a mí. ¿Por qué? Porque yo moriré. Si tú no vienes a mí, yo me moriré por ti. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y cuando se paró empezó a cantar rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El gato le sabía dar al saxofón. Y Gemo le sonaba duro al trombón. Mario batería se decidió a tocar. Y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. Ya viene la plaga. Oh, Danny Boy, oh, Danny Boy, oh, Danny Boy. Oh, Danny Boy. Fueron tus ojos, oh, Danny Boy. Los que al verte, oh, te buscaron Boy. Luego, luego. Oh, Danny Boy. Me dio amor y la correspondiste. Oh, Danny Boy, oh, Danny Boy, será feliz. Oh, Danny Boy. Ven a bailar, oh, Danny este Boy. Rock no se vende. Oh, Danny Boy. Trae a tu chica, oh, Danny Boy. Y que empiecen a bailar. Oh, Danny Boy. Todos felices gozaremos de la vida. Bailando siempre este lindo rock and roll. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. No paro de bailar. Terrible, hay que ponerle toda la onda, loco. ¿Por qué esperar el tilde para bailar, loco? Porque si podemos bailar a full y divertirnos un martes a la tarde, ¿no? Los chicos de la fábrica, ¿quién dijo que no puede bailar porque tiene los huevos en la mano? ¿Quién? Hernancito. Ah, bien, Ah, mira vos, por eso no puede bailar, bien ahí. Sonia de Varela nos pedió un poco de rock and roll. Sonia, para vos, che. Un saludo muy grande a la gente de Nissan Sendai Lanús, al señor Rubén Mancilla, Un saludo muy grande a la gente de EPA 705 Quilmes. Un saludo muy grande a las más altas autoridades de FM Box. Estás escuchando La Retro. Terrible. Le doy las varices de Edgardo. Un saludo muy grande a Edgardo, che. Que siempre está presente también ahí, ¿eh? Le duelen las varices, dice, bueno. Saludamos a todos nuestros oyentes que están ahí siempre presentes todos los martes, esperando que llegue el after, esperando que llegue la mejor música de los 70, 80 y 90, y esperando ahí sentados para empezar a bailar, ¿eh? Y después, bueno, cuando nos vamos, siguen bailando, loco, ¿eh? Como tiene que ser. Te acompañamos en la conducción que te da Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire del señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Un saludo muy grande al señor Daniel Traversa, que está con miedo por la aparición de la vecinita de enfrente con los pisadores. Guarda, ¿eh? Cerrame la Traversa. Cerrame la uno. Un saludo muy grande a la vecinita de enfrente, che. Te esperamos el jueves en Rock and Blues, así probamos los ovitos de Pascua, che. Vamos a vender. Víspera de Semana Santa, loco. Vísperas de los huevos de Pascua. A romper los huevos, loco, ¿eh? Así que bueno. Espero que les haya gustado nuestra propuesta musical. Los temas minuciosamente elegidos para que no pare de bailarse, ¿eh? Y la pases bien. Los sorteos la semana que viene. Seguimos cuidando el hígado. Seguro que este finde le vas a dar también, ¿no? Tendríamos que haber sorteado un huevito de Pascua haciendo escabio adentro, ¿no? Dormí, no me di cuenta. Acá la producción tampoco me avisó, loco, ¿eh? Grande los Tin Top. Enrique Guzmán ahí, ¿eh? Nos veremos, Dios mediante, con la gente de La Retro el próximo martes, dentro de 7 días. Y con la gente del Rock and Roll, con los heavies re jodidos, con los chicos de la fábrica, Pablín, Corchito, ¿y quién más? Y Héctor, que están ahí bailando a full, ¿eh? Que pasen una linda semana. No paren de bailar, ¿eh? Que pasen una linda semana y felices Pascuas y chao. La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789. Todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Voz.